Buenos días, señor presidente. Buenos días, Gabriel. Buenos días, Ginés, colegas gobernadores, intendentes. La verdad, con la satisfacción de estar en este lugar que usted, ministro, recorrió con su equipo y sumar 72 camas en una zona clave de la provincia de Santa Fe. Estamos aquí en Granadero Baigorria, está ya acompañando su intendente, que nos ayudó muy fuerte en el inicio de esta obra para ganar tiempos. La posibilidad de tener aquí Baigorria, pegadito a Rosario, en el Hospital Escuela Eva Perón, poder montar esta infraestructura allí, anexándola prácticamente a este hospital, lo potencia enormemente. Nos da la posibilidad de ganar en tecnología, de ganar en camas críticas, nos da la posibilidad de descentralizar Rosario y de tener una cobertura hacia todo el cordón industrial que no teníamos. Usted sabe que le hemos marcado, presidente, nuestra preocupación inicial por la falta de camas críticas. El sector público tenía allí una luz amarilla muy fuerte. Y es con su decisión clave, junto al ministro Ginés, en ayudarnos en el equipamiento de respiradores, en ayudarnos con este hospital modular, donde estamos dando un salto enorme. Ya más del 100% de las camas críticas del sector público hemos mejorado. Y esto gracias a su decisión oportuna de determinar el aislamiento y gracias al esfuerzo de todos los argentinos, de los santafesinos en particular, estamos hoy con esta posibilidad. Gracias, señor presidente, gracias a los ministros, a todos sus colaboradores, por la presencia permanente junto a la provincia en la lucha contra la pandemia. Y de la misma manera que estamos poniendo todos los esfuerzos juntos en el cumplimiento de los protocolos de salud, vamos a poner todo el empeño para que el protocolo de la producción y el empleo siga de la misma manera y con la mejor fortaleza. Gracias, presidente, gracias, Gabriel, gracias, Ginés, gracias a todos.